El subversivo. Un día, el pobre tipo empleado o jornalero, ese que anda a los tumbos y de la cuarta al pértigo, el que ha visto llover y llover y llover sobre su lomo gris y su triste sombrero, ese, el tipo a destajo, que vive de segunda como el padre del padre de su anónimo abuelo, el buen contribuyente de la cola de acémilas, aquel, el locatario con su ataúd de deudas, ese que viaja en ómnibus o en tren la vida entera. Un día, cualquier día de mascar la impotencia, va a agotar, va a gastar, va a perder la paciencia, esa última oscura rebelión que le queda. Un día el subversivo va a empuñar la impaciencia. El tipo es un peligro. Tiene un arma secreta.